Prólogo de la primera edición. La forma es nada, el pensamiento es todo. Rogad cada uno según vuestras convicciones y del modo que más os conmueve. Un pensamiento bueno vale más que numerosas palabras en las que para nada está el corazón. Los espíritus del Señor no prescriben fórmulas absolutas para la oración y sobre todo para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espiritista. También lo hacen para ayudar a las personas que se confunden al emitir sus ideas, porque hay muchos que no creían haber orado si sus pensamientos no estuviesen bien formulados. La colección de oraciones contenidas en este pequeño devocionario, las más, han sido sacadas del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec, y las otras de varios autores. Todas tienen un mismo principio fundamental, que es elevar vuestras almas a Dios. Esta colección no debe considerarse como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que dan los espíritus. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos cuando hablan con el corazón y la boca. No impone ni vitupera. Dios es muy grande para rechazar la voz que le implora y canta sus alabanzas, porque se haga de un modo más bien que de otro. El que lanzase de anatema contra las oraciones que no estuviesen en su formulario, probaría que desconoce la grandeza de Dios. Creer que Dios escucha solo una fórmula es querer atribuirle la pequeñez y las pasiones de la humanidad.